Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Gracias a todas las personas que se están sumando a través de sus pantallas. Quiero recordarles a todos que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra invitada de hoy. Ella es Gudiela Müller y hoy vamos a estar hablando sobre el objetivo común del psiquismo y la mediunidad. Así que yo ya voy a traer a Gudi para que se sume a esta charla y nos acompañe en esta conversación. Gudi, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenida. Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Como siempre, el gusto es totalmente mío. Y bueno, vamos a ver qué sale hoy del tema que les traigo, que es un tema conocido por muchos, pero el enfoque que le quise dar de pronto puede aportar algo diferente a lo que ya sabemos. Bueno, Gudi, encantadísima de ponernos a tono con esta conversación que has traído, con este tema que vamos a compartir hoy. Vamos a definir un poquitito lo que son psiquismo y mediunidad, primero que todo, si te parece. Sí, claro. A ver, lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo expreso desde el amor que le tengo a estas dos versiones complementarias y maravillosas de la conexión de tu alma con todo lo que le rodea. Por ahí se dice que todos podemos ser mediums y realmente no te están diciendo mentiras. Todos podemos ser mediums, todos podemos ser canalizadores, todos podemos ser sanadores, todos podemos ser modelos, corredores de autos, futbolistas, mamás, maestros. La cuestión es cómo llegamos a ese punto de hacerlo desde la conciencia y si realmente nos gusta cómo lo hacemos. La mediunidad y el psiquismo son dos temas que en este momento están, vamos a decirlo así, de moda, aunque siempre han existido. Desde el inicio de la humanidad, yo no me voy a complicar ahora con datos históricos, pero en todos los libros antiguos que hay, incluyendo la Biblia, vamos a tomarlo no como un libro de fe o religión, sino como un libro histórico, escrito en un lenguaje muy metafórico. Incluido este libro que acabo de nombrar, todos los libros antiguos de todas las religiones, de todas las fes, vamos a decirlo así, o creencias y culturas, hablan de la conexión que se puede tener con lo invisible. Cuando hablo de lo invisible, no estoy haciendo alusión al concepto de Dios, ni de ángeles, ni de una religión, ni de una fe. Cuando hablo de la conexión con lo invisible, estoy hablando de todo aquello que a los ojos humanos posiblemente no tiene forma, pero realmente sí la tiene. Entonces, esa conexión que tiene nuestra alma con lo invisible ha existido siempre. Y durante la historia, los diferentes canalizadores, médiums, profetas o magos o estudiosos de la conexión energética le han dado diferentes nombres y han extraído diversa cantidad de informaciones desde el campo cuántico. Ahora bien, cuando decimos que todos pueden ser médiums y que todos pueden ser canalizadores, es porque está codificado en nuestro ADN. Cuando el alma llega al plano material, utiliza un cuerpo material para poder interactuar en esta dualidad, como la conocemos todos. Pero el alma no es el cuerpo. El alma se identifica con ser el cuerpo mientras está encarnada, porque todo el colectivo de aquí de la Tierra se identifica con el cuerpo como la totalidad de lo que es. El alma es mucho más que el cuerpo y es mucho más que la encarnación en la Tierra y es mucho más que el personaje que vivimos aquí. O sea que el alma tiene la capacidad, por ser energía, de tomar una forma humana, acoplarse a ella, interactuar en la materia, pero jamás pierde la capacidad de interactuar del mundo y de la dimensión a la cual realmente pertenece, que es la dimensión de lo invisible, la energía. No solamente a nivel religioso, sino a nivel cultural, histórico y científico, se hablan de las diferentes formas que tenemos de comunicarnos con lo invisible, ya sea a través de los viajes astrales, a través de experiencias cercanas a la muerte, a través de procesos de trance, de interacción con la naturaleza, de comunicación interespecie. Cualquiera de los procesos que tú emplees son un conducto, son un camino que te lleva a conectar con algo que aparentemente no existe porque no lo estás viendo con los ojos humanos, pero que tu alma lo reconoce. Así como tu alma reconoce que existen todos estos entes energéticos y toda esta estructura de lo invisible, de la misma manera reconoce la capacidad que tiene para comunicar con ellos. Y esa capacidad es a lo que le denominamos comúnmente, vamos a decirlo así, psiquismo. Inicialmente, recordar que tenemos para interactuar con el mundo físico 5 sentidos orgánicos: la vista, el olfato, el oído, el tacto, corazón, el sentir, y esos 5 sentidos orgánicos tienen sus pares o sus iguales o sus gemelos a nivel energético. Así como el cuerpo puede ver, oler, saborear, escuchar, sentir, el alma también lo puede hacer. El cuerpo lo hace a nivel material para identificar el mundo material en el que se encuentra en este momento, y el alma lo hace a nivel espiritual. O sea que el alma puede ver aquellas energías que para el ojo humano orgánico no son visibles, sí. Y no solamente puede ver esas energías, sino que las puede escuchar y puede interactuar con ellas. Cuando nos identificamos con nuestro personaje terrenal y no empezamos a hacer procesos que nos lleven a la conexión desde la conciencia con el alma, se nos olvida que tenemos esa capacidad. Hasta que llega un proceso en nuestro día a día, hasta que llega una situación dolorosa, hasta que llega posiblemente una enfermedad, la pérdida de un ser querido o otra de esas situaciones, disculpen, que de pronto nos dicen, wow, ¿qué está pasando aquí? Hay cosas inexplicables y tengo que buscarles esa explicación. Solamente hasta ahí nos damos cuenta de la capacidad intrínseca que tenemos por ser energía, de conectar con aquello que también es energía. Ahora, ¿el psiquismo y la mediunidad, todos pueden ser mediums? Sí, el potencial está ahí. Eso no quiere decir que todos tengan la capacidad de desarrollar, es una capacidad de desarrollar esa comunicación con los espíritus que están en el más allá. Vamos a dejarlo ahí, aunque la capacidad va mucho más de solamente comunicar con el más allá. Vamos a dejarlo ahí por fines pedagógicos para la charla. Sí podemos comunicar todos, pero el desarrollarlo a algunas personas se les hace mucho más fácil porque ya vienen con un proceso de recordación, un proceso recordatorio muchísimo más profundo que otras. Porque cuando estamos hablando de la mediunidad o de cualquier capacidad, o llámalo don si deseas, no estamos hablando de algo que se pueda aprender. Estamos hablando de algo que se puede recordar. Y todos tenemos la capacidad de recordarla. Algunos requieren de un tutor, de alguien que los acompañe en el proceso de recordación, me va a permitir esa palabra, y otros simplemente la activan o la despiertan. Yo digo activar como sinónimo de recordación, o la despiertan en un momento crucial, un punto de inflexión en sus vidas. Esto no quiere decir que cuando tú tengas esa capacidad de conectar con el mundo de lo invisible, inmediatamente te vayas a poner a dar sesiones de mediunidad, porque muchas personas recuerdan esta capacidad y la utilizan para su día a día. La mediunidad como tal se confunde un poco con la canalización, la lectura de registros akáshicos y otras cuestiones de conexión energética, pero si lo vemos de una manera amplia, es básicamente lo mismo que hacen las demás: conectar con energías, pero en específico con energías que ya no tienen un cuerpo y que vivieron aquí en la Tierra. Estamos hablando de nuestros seres fallecidos. El término fue acuñado por el señor Allan Kardec, que es el codificador del espiritismo, y hasta el momento en que lo acuñó o que lo dio, lo colocó como oficial para ese tipo de conexiones, La gente le llamaba a la conexión con el más allá de diferentes maneras. Incluso le llegaron a llamar brujería, eso ya lo conocemos. La cuestión es, o magia, la cuestión es que solo con la aparición del señor Allan Kardec y su codificación del espiritismo y el traer a la luz dos libros que tienen un valor a nivel de información enorme, que es el libro de los espíritus y el libro de los médiums, se empezó a hablar de mediunidad como el proceso de conexión energética entre un ser encarnado significa tener cuerpo, y un ser desencarnado, o sea, un ser que no tiene cuerpo. Entonces, ese proceso de comunicación hace el que se le llama mediunidad, en específico a ese. Pero hay otras formas de conectar. Una de las formas básicas o primarias la conocemos con el nombre de psiquismo. ¿Y qué es el psiquismo? El psiquismo es la capacidad que tenemos de interactuar con nuestro plano material. Cuando yo presiento que alguien me va a llamar, cuando yo tengo la sensación del que algo va a ocurrir, cuando yo puedo prever que algo no va a salir como quiero, cuando yo veo un objeto y siento la energía de la persona a la que le pertenece ese objeto, cuando yo llego a un lugar y al entrar al lugar siento que está cargado de una energía no tan positiva, cuando voy caminando por la calle y alguien se acerca lentamente detrás de mí, yo siento su energía. Todo esto se le conoce básicamente con el nombre del psiquismo. El psiquismo es la capacidad que tiene el cuerpo combinado con el alma de sentir al mundo material, de sentir la energía que hay en el mundo material. Recordemos que la materia se da a través de la observación energética. La materia es un resultado de la energía, o sea que la materia nace de la energía. Por eso todo lo que sea materia está impregnado y tiene su base en una fuente energética. Entonces los seres humanos podemos interactuar y podemos, por ejemplo, sentir la energía de una casa, de un lugar, de una persona, tener premoniciones de algo que puede ocurrir en el futuro. No vamos a entrar en la evidencia, sino es una premonición de esas espontáneas. Podemos tener déjà vu, podemos tener viajes astrales espontáneos, podemos tener espontáneos, no programados, porque esto ya sería otra fuente de comunicación. Podemos también tener parálisis del sueño, proyecciones astrales y todo tipo de cosas que nos hacen pensar que hay algo raro o que hay algo malo con nosotros. Realmente lo que está haciendo tu parte energética es a través del cuerpo empezar a interactuar con la materia que lo rodea. A eso se le conoce con el nombre del psiquismo. Por ejemplo, muchas personas que manejan el tarot, los oráculos, son psíquicos porque a través del empleo de una herramienta como las cartas, ya sean de tarot o ya sean de oráculos, de cualquier tipo de oráculos, pueden ver posibilidades energéticas en la persona que está frente a ellas en consulta. Es una conexión entre la materia y la energía. Todos los médiums, que son los que hablan con el más allá, vamos a dejarlo ahí para no extender este concepto, porque es algo muy extenso para trabajar. Todos los médiums, las personas que hablan con el más allá, son psíquicos, o sea que todos tienen la posibilidad de leer las energías, al punto de que te pueden entregar el objeto que perteneció a un ser fallecido, y cuando tú tienes ese objeto en la mano, puedes leer las características de esa persona cuando estaba en vida, puedes sentir su energía, puedes saber cómo se veía, puedes saber qué miedos tenía. Eso no quiere decir que estás hablando con el espíritu, eso quiere decir que estás leyendo su energía. Podríamos también decir que aquellas personas que leen el aura, que leen el campo energético de otro ser, también son psíquicos. El aura se puede leer a través de la canalización o se puede leer con los ojos humanos cuando se ve el campo energético alrededor de la persona. Esto hace parte también del psiquismo. Es la capacidad que tiene la mente de interactuar energéticamente con la materia y leer el campo energético que la rodea. Todos los médiums son psíquicos, pero no todos los psíquicos alcanzan a desarrollar la mediunidad. Por eso algunas veces se confunde la mediunidad y el psiquismo. Entonces, ¿cuál es como la diferencia? Tanto el médium como el psíquico son seres sensibles, capaces de leer energías. Ahí vamos bien. Tanto el medium como el psíquico, además de ser seres sensibles, pueden pasar a un grado de hipersensibilidad. Hay unos seres que son demasiado sensibles y que no solamente están sintiendo la energía de los objetos, sino energías diferentes que pueden estar en otros planos de existencia, en otro universo o en otra dimensión. No sé, Fairu, si hasta ahí se va entendiendo o tienes una... No, está perfecto, Woody. Justamente yo quería preguntarte sobre la diferencia, pero también lo que tienen en común. Sí. Lo que pasa es que para poder explicar la diferencia, lo que tienen en común, tenía que hacer esta antesala para que se pueda comprender el punto de vista que quiero desarrollar, porque la gente suele mezclarlos y cree que es lo mismo. Entonces lo voy desarrollando poco a poco. Todavía no quiero hablar de la diferencia, sino de lo que tienen en común y por qué es tan importante que estas dos se unan, porque trabajan con el mismo objetivo. El psiquismo trabaja en el campo del éter. Sabemos que el éter es esta capa energética que está interactuando con la materia. Ahí trabaja el psiquismo y la mediunidad va mucho más allá de la capa etérica. Entonces, todos los mediums son psíquicos, tienen esa conexión, pero no todos los psíquicos son mediums. El éter tiene una información. ¿Qué información tiene? El éter tiene la información de todo lo que ocurre aquí en el planeta, de las características de los seres humanos, de la característica, por ejemplo, de un ser fallecido, y se van formando ideas y se van formando campos mórficos que hacen parte del campo cuántico con lo que se conoce como la conciencia colectiva o lo que llamaba Carl Gustav Jung el inconsciente colectivo. Entonces, por ejemplo, en el inconsciente colectivo hay mucha información donde se registra la historia de una ciudad, que no están los libros, pero se lee en la energía, donde también se registra la historia de un edificio, la historia de una casa, etc. Lo que tienen en común tanto el psiquismo como la mediunidad es la capacidad de conectar con energías que no se ven a simple vista. Las dos vertientes de lo mismo pueden leer campos energéticos. La diferencia más marcada, porque son muchas, es que la una, el psiquismo, se queda en la parte etérica, en lo que la energía que nos envuelve el campo cuántico ya ha tomado como una acción-reacción o como un pensamiento y lo guarda, o en la cacha, vamos a decirlo así. Mientras que la mediunidad extrae información no solo del campo cuántico, de la cacha o del éter, vamos a llamarlo así de diferentes maneras para no complicarnos y que las personas que tienen diferentes conocimientos puedan comprender esto, no solo se queda ahí, sino que habla directamente con un alma que no está encarnada. Muchos psíquicos dicen que hacen sesiones de mediunidad, pero lo que realmente están haciendo es leer el campo etérico. El campo etérico tiene todo el recuerdo del ser que falleció. La mediunidad se identifica y se diferencia del psiquismo por el número de evidencias que puede entregar un médium de que está hablando con un espíritu. Y la evidencia no es solamente decir, era alto, era bajo, era, no sé, grueso, era delgado, sino que la evidencia es cuando va mucho más allá y nos habla no solamente de lo que padeció antes de morir o de lo feliz que estuvo, sino que también nos cuentan secretos familiares y nos cuentan, nos dan informaciones que son imposibles de sacar del campo cuántico a no ser que el alma te las esté diciendo. Entonces, para desarrollar esa capacidad, obviamente hay que seguir un proceso. Todos pueden desarrollar la mediunidad. Unos más que otros, a uno les va a tomar más tiempo y a otro les va a tomar menos tiempo. Pero la mediunidad se desarrolla en una base previa que se llama psiquismo. Y vuelvo a repetir, las dos, el psiquismo y la mediunidad, trabajan a nivel energético. Las dos leen e interpretan energías. El psiquismo se queda en la base etérica y la mediunidad va a otros planos y facilita la comunicación con seres de más allá en esencia. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta que estas dos vertientes de la conexión energética existen? Porque hay algo que nos facilitaría la vida, los humanos, si estamos aquí y conectamos con alguna de estas dos vertientes, tanto del psiquismo como de la mediunidad. Y es saber cuál es nuestra misión de vida, por ejemplo, cuál es la misión principal de nuestra alma, cómo facilitarnos el paso por esta vida, qué información nos aporta y qué información no nos aporta. Tanto el psiquismo como la mediunidad nos hace sensibles a analizar la información que nos llega y determinar qué información podemos tomar como cierta para nuestra evolución y nuestro avance en conciencia y de qué información nos deberíamos alejar. Aunque todo lo que hay en el campo cuántico, cuando hablo de campo cuántico, es toda la energía que nos envuelve, es información, hay información que está mal interpretada y hay otra información que está un poquitín mejor interpretada. Me explico. Cuando un psíquico, que ahí en esa parte del psiquismo se desarrollan muchos canalizadores, cuando un psíquico conecta con una parte del campo cuántico para extraer información, esta información le llega al canalizador codificada de una forma que en ese caso especial su subconsciente pueda desarrollar. Cuando el canalizador recibe la información, la comprende 100% como se le está entregando la energía o el campo mórfico que tiene esa información contenida. Entonces el canalizador lo que hace es asimilar esa información y entregarla. En el proceso de asimilación y entrega se mezcla algo que es parte de nuestro subconsciente y es la interpretación. Y la interpretación del canalizador va a estar, vamos a decirlo así, influenciada por toda la programación que tenga esa persona en el subconsciente. Entonces hay información canalizada, estamos todavía en la parte del psiquismo, hay información canalizada, que es información muy limpia, que es información muy potente, que es información para la expansión de conciencia, pero que está canalizada por personas que tienen un proceso de despertar espiritual enorme y que se han trabajado a través de otras herramientas como la meditación, como la respiración focalizada y otro tipo de herramientas que son muy efectivas al momento de conectar con la energía. Pero puede que esa información también la reciba una persona que no se ha trabajado en conciencia y que la interpretación que le dé a la información sea una interpretación no tan limpia. Entonces ahí es cuando estamos enfrentados a diferentes tipos de informaciones. Unas nos pueden resonar, pero no quieren decir que sean ciertas, y otras pueden que no nos resuenen y a lo mejor son más ciertas que las primeras. Por eso el objetivo, tanto del psiquismo como de la mediunidad, cuando aprendes a manejarla, es que tú seas tu propio lector de energías. No tienes que volverte terapeuta ni especialista en canalización, en psiquismo o en mediunidad, pero el aprender a leer estas energías te va a dar a ti una visión mucho más amplia de lo que es el universo, de lo que es tu estado de conciencia, de la manera en que tú, como energía encarnada, puedes interactuar con todo aquello que está ocurriendo. Cuando tú eres capaz de interpretar información, cuando tú mismo alcanzas la información, vas a poder tener una línea más clara en tu vida, en qué creer y en qué no creer. Lamentablemente hay muchas personas que les gusta que alguien más les diga en qué creer o que les dicten en qué creer. Yo prefiero pensar que todos estamos en búsqueda de una información que nos ayude a la evolución y que para eso nosotros mismos las buscamos. Hay información muy interesante en todas partes y más con toda esta apertura que tenemos de conciencia. Ahí es donde hay que tener cuidado y acudir a métodos propios. Tu alma siempre va a querer hablar con otras dimensiones, con otras almas, con animales, con la naturaleza, con el lugar donde te encuentras viviendo. Ahora, la pregunta no es si todas esas energías que nos rodean quieren hablar con nosotros, sino si tú quieres hablar con ellos, si tú quieres hablar con ellos. El cuerpo humano y el alma que está incrustada o que está dentro del cuerpo humano recibe energía psíquica a través del primer chakra, básicamente, que es el chakra 1, el chakra base o el chakra tierra. Por eso vamos de pies por la vida, ya no estamos en cuatro, vamos a decirlo así, no estamos caminando de otra manera, sino que vamos en contacto directo con la madre Gaia. ¿Por qué? Porque es una manera de sentir la materia de la cual hemos surgido y ya ahí empezamos a absorber información del planeta. Pero también todo el sistema de chakras, cada uno, cada vórtice energético hace su trabajo, también tenemos información que extraemos de dimensiones superiores. ¿Hasta dónde llega esa capacidad de extraer información? Según la capacidad que tú tengas para conectar. La primera capa con la que todos conectamos, como les decía, es la capa etérica, que es donde más hay información codificada. Hay mucha información, alguna es un poco incomprensible, otra es información más clara, y yo canalizo de acuerdo a la frecuencia en la que estén. Más allá de la capa etérica, hay muchas otras capas de información donde viven, o planos en los que habitan otros tipos de energías, que están, vamos a decirlo así, más conectadas a la mente uno, a la conciencia universal. Entonces ahí vamos a poder extraer información más fidedigna o mejor para nuestra evolución. Por eso se dice que aquí nadie tiene la verdad. Todos tienen solamente una versión de una cantidad de información que nos rodea. Tanto el lector de registros, como el canalizador, como el lector áurico, como el recordador, como el sanador, como el chamán, todos están manejando información contenida dentro del campo cuántico. Algunos lo reciben a través del psiquismo, otros lo reciben a través de la mediunidad, por ejemplo, que son los procesos que más están manejando en este momento, que son los que más están activando o recordando. Pero todo depende, la calidad de la información depende de qué conciencia, qué nivel de conciencia tengas. La diferencia, vuelvo a repetir, entre el psiquismo y la mediunidad es que en el psiquismo tú casi que estás interpretando el 90%, dejo un espacio para el error, el 90% de las veces. No es una información directa, sino que es una información codificada que tú interpretas. En cambio, que en la mediunidad, cuando un alma llega desde el más allá a contarte cómo vivió, cómo murió, sus más íntimos secretos, si hay que contarlos o en qué proceso está en el más allá, esa información no hay manera de interpretarla. Es una información que se da uno a uno. Para ir como redondeando este tema, hay que comprender algo. Cuando muchas personas tienen una misma vibración o un mismo pensamiento, esos pensamientos se van uniendo, los pensamientos que son semejantes y van formando una capa de información conocida como campo mórfico, que hace parte del éter, de la cacha, de todo. Pero esos campos mórficos que son diferentes tienen una cantidad de información determinada que cuando alcanzan su punto crítico se esparcen y hacen que otras personas vibren en esa misma frecuencia. Supongamos que estamos viviendo en Ciudad A. En Ciudad A hay 20 personas pensando solamente en violencia, generar violencia, vivir en la violencia, cómo podemos incrementar la violencia. Esas 20 personas en Ciudad A están pensando constantemente en eso. Ese pensamiento se va potencializando y ya más personas se van uniendo a ese pensamiento. 21 personas, 22, 23. Dependiendo de la cantidad de personas que estén vibrando en ese mismo pensamiento, en ese sector, en esa ciudad, va a haber un punto en el que se va a alcanzar, una masa crítica, donde ya estamos al tope de que por lo menos el 10% de esas personas que vienen en ciudad piensen en violencia. Cuando se alcanza ese nivel frecuencial, cuando todas piensan en esa misma frecuencia, automáticamente, por resonancia, el resto de las que no piensan en violencia van a pensar en lo mismo. O sea, que ya no van a ser 80 personas las que van a pensar en violencia. Vamos a suponer que la población es de 800 personas. Las 800 personas van a pensar en violencia. Entonces, por resonancia, va a ser así. Cuando un psíquico conecta, con lo primero que conecta es con ese campo mórfico. Entonces, se queda ahí. El trabajo en conciencia hace que esa capacidad de psiquismo vaya mucho más allá y conecte con otros espacios de información, cada vez más y más y más alineados al amor. Por eso es tan importante que tanto la mediunidad como el psiquismo se vean como dos vertientes, como dos formas de conectar que tienen un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llevarte a ti de la mano en tu proceso de evolución. Primero, escuchando a tu cuerpo, escuchando a tu alma, y desde la escucha a tu cuerpo y desde la escucha a tu alma, escuchando a todo lo que te rodea, para que tu vida se dé en armonía y puedas extraer información en modo observador de todo aquello que ocurre a tu alrededor de primera mano, que no tengas que acudir a otra persona que te la está diciendo, sino que tú, desde la plenitud de tu ser, sepas exactamente con qué información deseas vivir esta vida o con qué información prefieres no vivirla. Por eso, mientras más pensamientos positivos tengamos en el mundo, más pensamientos positivos van a ser replicados y va a llegar un momento en el que todo el planeta va a tener la vibración de esperanza que necesitamos para los nuevos tiempos. No sé, Fairuz, si ya tenemos preguntas que pudiésemos empezar a contestar. Woody, claro que sí, muchísimas gracias. Quiero agradecerte por este tema tan maravilloso y de manera tan expeditiva que has estado explicando para todos nosotros. Te ha entendido y ha estado bárbaro como siempre. Qué gusto contar contigo para aclarar todos estos términos. Y quiero aprovechar, antes de continuar con las preguntitas del chat, quiero aprovechar para pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre el retiro que vas a estar teniendo de conexión en Barcelona. Sí, es un placer para mí porque ya hice un retiro, bueno, en otro país. Es un placer para mí estar en Barcelona, cerca a 50 kilómetros de Barcelona, exactamente Barcelona capital. Los días 17, 18, 19 y 20 de octubre van a ser 4 días en los que nos vamos a encontrar precisamente a aprender a conectar con lo que somos en la tierra, con nuestra alma y a conectar con todo lo que nos rodea. Obviamente desde el cuidado de nuestros pensamientos, desde la aplicación de técnicas tan sencillas como la respiración, la energía vital, el cuidado de la energía vital, la observación constante. Entonces son 4 días que van a estar llenos de sorpresas para los asistentes. Vamos a estar en un lugar paradisíaco, rodeados de naturaleza, donde vamos a trabajar no solamente a través de la meditación, la respiración, sino también de la música, de las diferentes frecuencias que hay. Y vamos a incluso emplear métodos ancestrales, métodos que utilizaba mi abuela, que también era médium, para conectar con aquello que debes conectar según la frecuencia de tu ser. Entonces, es cuidar nuestro ser y conectar con todo aquello que le hace bien. Gracias, Woody. Buenísimo. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que acá debajo en la descripción del directo van a tener todos los detalles, todas las redes sociales de Woody para que ustedes también puedan participar de este evento. No hay excusas. Vamos a ir, Woody, si te parece, claro, con las preguntitas del chat. Y Wilber Ore nos pregunta si se puede desarrollar la telequinesis o capacidad para mover objetos pesados solo con la muerte o la energía. A ver, tanto para la persona encarnada como la persona desencarnada o el ser fallecido, mover objetos pesados a través del control de lo físico requiere primero la capacitación y la energía suficiente. Hasta ahora he sabido de personas, yo no conozco directamente a aquellos que lo hayan realizado, pero sí he hablado con personas que han visto, por ejemplo, en la India, donde hay personas que meditan todo el día y meditación constante, por ejemplo, en la India, también en Mongolia, que hacen este proceso. Es un proceso de concentración focalizada, casi que de una entrada en trance, donde se pueden mover estos objetos. Cuando un ser fallece, el alma pierde la capacidad de interactuar con la materia. Por eso los seres fallecidos juegan más con lo que es energía, por ejemplo, las luces, el sonido, que con la materia misma, mover objetos, porque el mover un objeto requiere una concentración energética superior con la que ellos ya no cuentan cuando estaban aquí. Entonces, sí se puede aprender, yo creo que es algo que lleva años porque es una concentración. Hay personas que nacen con eso. Aquí en Alemania había un señor muy conocido, Uri Geller, era psíquico telequinético, pero nunca lo vi mover algo muy grande, sino que doblaba cucharas tipo Neo, el de la Matrix. No lo he visto nunca en vivo, pero es un poder mental que se puede, que se podría aprender con el tiempo, pero ya tendrías que dedicarte casi toda tu vida a esto, así como, por ejemplo, también se puede aprender la visión remota, que me parece a mí mucho mejor de aprender y más productiva, porque con la visión remota puedes ir a lugares, estando en el lugar en el que estás, puedes trasladar todo tu sistema de sensaciones, toda tu energía a un lugar distante, extraer información y volver a tu cuerpo, que es lo que hacen, como ya lo conté en otra charla aquí en Mindalia, muchos gobiernos en sus agencias de inteligencia. Gracias, Woody, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Diana desde Colombia. Diana nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre registros akáshicos y la mediunidad? ¡Wow! Es una diferencia enorme. Mira, en el registro akáshico tú entras no a una dimensión, sino a la energía akáshica, que es una energía protegida por diferentes energías de alta vibración, entre ellas, por ejemplo, el Arcángel Miguel, hay Kumaras, hay ángeles, y en esa energía y en ese estado vibracional, que es una subida, vamos a decirlo así, es una subida frecuencial del lector de registros akáshicos para poder llegar ahí, que no es un lugar, es un estado energético, ahí se puede extraer información, no solamente de la Tierra, sino también del alma de las personas que la habitan o la han habitado. Cuando se lee el registro akáshico, se puede también detectar la presencia de seres fallecidos, pero esto no lo hace un proceso de mediunidad. Al detectar la presencia es porque también el lector de registro akáshico, a través de la subida de vibración, experimenta una recordación de su psiquismo. Entonces, cuando recuerdo que yo puedo hablar con todo lo que es energía, también conecto con aquellos seres fallecidos, con aquellas almas que ya están en un estado de purificación avanzado y se pueden detectar en el Akasha. La mediunidad es única y exclusivamente, en el sentido estricto de la palabra, para hablar con el más allá. En el registro akáshico no hablas con el más allá. Hablas con una dimensión protegida donde está la historia de todo lo que existe y de lo que existió. El prana va creando la energía de vida, y el akasha va guardando el recuerdo de esa energía de vida. Gracias, Woody, por responder esta pregunta, por aclarar además los términos. Vamos a ir con otra preguntita que nos hace Mirta, y dice, cuando hablan con una persona que ha trascendido, ¿los medios pueden preguntar su nombre? Sí, no solamente preguntar su nombre, el proceso de mediunidad es muy bonito, es un proceso muy especial. Eso también depende de cuánta capacidad tenga el medium. Muchas veces, cuánta capacidad tenga el medium y qué tanta información quiera transmitir el espíritu. Se hace también por resonancia. No todos los espíritus se conectan con todos los mediums. ¿Por qué no todos los espíritus se conectan con todos los mediums? Recordemos que los espíritus, cuando estamos hablando de la comunicación con el más allá, con los desencarnados, estuvieron ya en la Tierra y crearon una frecuencia vibratoria y tienen preferencia por cierto tipo de personas cuando están en su parte de evolución. Ya cuando son espíritus elevados, esto se ve de una manera diferente y ya es más fácil que contacten solamente con cierto tipo de mediums, pero no tiene que ver así como con la vibración más egoica de la Tierra, sino más con la purificación del espíritu y el nivel de conexión de inconsciencia del medium. Entonces, el alma, cuando conecta con el médium, le entrega información que puede ir desde el nombre hasta la fecha en que murió, de qué murió, murió físicamente, porque realmente no morimos, la muerte no existe, y ni siquiera hay que preguntarle. Algunas veces ellos llegan diciendo ya su nombre, si ellos quieren que así se dé el proceso. Hay que entender que el médium, por mejor medium que sea y por más conectado que sea, depende casi que 100% y en exclusiva de lo que quiera comunicar el espíritu y de lo que el espíritu le quiera decir y hasta dónde le quiera decir el espíritu. Tú no vas a obligar nunca a un espíritu a que te cuente cosas, a que te responda preguntas exactas. Eso depende si el espíritu lo quiere hacer. En el caso particular, en mi caso, muchas veces dicen el nombre de entrada sin que yo se los pregunte o cuando quiero que me den una señal de su nombre, algunas veces me dan letras que componen su nombre. Entonces sí puede ser posible, pero más que una pregunta del médium, es la opción que tiene el espíritu de decir su nombre. Ahora, si te estás refiriendo a que si un médium puede identificar a un espíritu por completo, sí. Cuando un médium hace contacto, su labor es identificar completamente el espíritu con el que está hablando. O sea que yo no puedo decir que estoy hablando con Pepito Pérez cuando estoy hablando con Pepito Grillo. O sea, yo debo ser capaz de identificar por completo el espíritu con el que estoy hablando. Y algunas veces ni siquiera hay un nombre de por medio, sino que se hace a través de las características que tenían y de la información que el espíritu transmite, que puede variar, vuelvo a repetir, que puede hablarte de su niñez, que puede hablarte de sus padres, que puede hablarte de su familia, que puede hablarte de la forma en que falleció, que puede hablarte de cosas que se consideran secretos en la familia y un gran etcétera. Entonces, la identificación del espíritu no depende de su nombre, básicamente, sino de otra serie de cosas. Y repito, si es un médium que es clariaudiente, que se basa más su capacidad en el escuchar lo que el espíritu le está diciendo, es lo más probable que el médium clariaudiente o clarioyente pueda percibir automáticamente el nombre, pero porque el espíritu se lo da. Recordemos que no se trata de adivinar, recordemos que se trata de comunicación. Así como yo estoy comunicando con ustedes y decido qué decirles y qué no decirles, de la misma manera llega el espíritu y decide qué decir y qué no decir. Para terminar de rondear esta respuesta, te quiero contar que hay una cuestión muy interesante para que la gente entienda cómo funcionan los espíritus y es el código Houdini. El código Houdini, para aquellos que saben, no saben quién es Houdini, es uno de los magos escapistas más importantes que ha existido. Fue un interesado en el contacto mediúnico y por una razón que ahora, por el corto tiempo, no voy a explicar, él empezó a desconfiar de todos los que decían ser médiums. Entonces creó un código de 10 palabras a través del cual él se iba a comunicar cuando falleciese, cuando muriese, vamos a decirlo así, cuando se fuese al más allá. Esas 10 palabras se las entregó a su esposa. Y su esposa, Houdini, muere un 31 de octubre, un día de Halloween, y su esposa todos los días de Halloween, todos los 31 de octubre, se reunía con diferentes médiums para que trataran de conectar con su esposo y su esposo dijese cuáles eran las 10 palabras que él en vida le había dicho a su esposa que iba a ser el código para que ella lo identificara. Pues cuentan, hasta donde se sabe, que su esposa hizo eso hasta una década aproximadamente, durante una década, y nunca ninguno de los médiums que trataron de descifrar el código pudieron dar con él. ¿Esto qué quiere decir? Lo que tú planeas estando en vida es muy diferente a lo que ocurre cuando pasas al más allá. Primero, porque tus prioridades cambian. Y segundo, porque el contacto cuando eres alma tiene otras intenciones. No se va de adivinar secretos, ni de estar adivinando ni poniendo en prueba a nadie, porque estaría el espíritu vibrando en el modo egoico que es propio de la encarnación humana. Y la intención del espíritu es purificarse. Eso te lo quise contar y se los quiero contar a todos. Solamente como a nivel de información, porque sería falso decir que ellos siempre dan el nombre. La posibilidad de que lo den es alta, pero no siempre lo dan. Woody, muchísimas gracias. Hay una pregunta más que quiero traer porque está muy, muy interesante y relacionada con esto que estamos conversando, y es de Diego Eres desde México, y su pregunta es: ¿cuáles son los peligros reales para médiums y psíquicos? ¿Cuáles son los peligros reales? El peligro real es que no lo manejes desde la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando tú no lo estás manejando desde un crecimiento en conciencia individual, puedes caer en estados como la esquizofrenia y otras patologías donde vas a creer cualquier cosa y vas a ver cualquier cosa. En el caso mío, yo soy medium natural en tercera generación y por eso soy un poquito, bueno, es como un poquito diferente para mí manejar esto, porque ya desde muy pequeña, con una abuela medium, una madre medium, ya yo veía las cosas de manera diferente. En los cursos de mediunidad que hago, básicamente la gran parte del curso se me va a mí enseñándoles a meditar, a conectar con su alma, a conectar con su guía principal, para que desde ahí ellas extiendan, o ellos extiendan, una protección total a todas las capas de lo que son, no solamente las capas materiales, sino todas las capas espirituales que contienen, para que estén en un ambiente protegido cuando hagan los procesos. ¿Pero protegidos de quién? No de Lucifer, ni del diablo, ni esas cosas que no existen. Protegidos de su propia mente humana, que les puede jugar una mala pasada y les puede producir un estado alterado de conciencia tan grave que pueden estar viendo cosas que no existen y pasen de tener un contacto con la energía del universo en conciencia a ser esquizofrénicos o cualquier otra patología que puede ser hasta más grave. Woody, muchísimas gracias por responder y por haber estado una vez más acá en el canal compartiendo información de tantísimo valor. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder verlo y compartirlo todas las veces que quieran para que esta información tan preciosa llegue a todas las personas que están necesitando en este momento escucharla. Voy a darte, Woody, el paso para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos este ratito que hemos estado compartiendo. Muchísimas gracias, Fairuz. Lo único que me gustaría compartirles al final es que no crean nada de lo que les digo, sino que lo investiguen. Si les abrí la incógnita en sus mentes de ¿será que sí es cierto lo que está diciendo ella o será que está muy equivocada?, ya habré cumplido mi objetivo. Recuerden que ustedes son energía. Y la energía es capaz de hablar con otra energía. Y esta conversación se da solamente cuando tú trabajas en tu expansión de conciencia alineado al amor infinito de la divinidad. Muchísimas gracias.